Lo tributo. Hoy día vamos a empezar ya a ver materia. No creo que anterior no era materia, sino que era más genérica. Y los tributos en general es un ingreso público que se origina en un vínculo jurídico cuya fuente inmediata es la ley. Ya lo sabemos. La semana pasada vimos el principio de legalidad, ¿se acuerdan? Que nace con motivo de ocurrir los hechos o situaciones descritos por la misma ley. Tipicidad tributaria. ¿Cierto? Eso significa de que cuando usted analiza una definición de impuesto o tributo en la ley de renta o en la ley de IVA, para que tenga que pagarlo, tiene que cumplirse todos los hechos descritos por la norma legal. ¿Cierto? Lo mismo que en materia penal. Eso se llama la tipicidad, la adecuación de la conducta a la figura legal descrita por la ley, ¿cierto? Y en cuya virtud personas determinadas deben entregar al Estado ciertas sumas de dinero también determinadas para la satisfacción de las necesidades colectivas. Eso es un tributo en general, ¿ya? Primera idea, se habla de fuente mediata y fuente inmediata, ¿sí? La fuente inmediata, en el fondo, es la ley. ¿Y por qué la ley? Porque la ley establece ciertos impuestos que hay que echar a pagar. ¿Sí? Ejemplo, un abogado, estamos poniendo un ejemplo, va a pagar un impuesto de un 30% de los ingresos como abogado. ¿Sí? Usted, abogado, hace una pega y se gana un palo. ¿Incluso está de cero? ¿Cuánto? ¿Paga el 30? ¿Y por qué no lo pagan? Porque boletería. ¿Sí? ¿Cuántos han hecho pega aquí? ¿Ya han ganado plata? ¿O no? ¿Ya han boleteado? No, te lo aseguro. Lo que pasa es que una boletea por costos pequeños al principio, ¿cierto? El impuesto interno no te va a fiscalizar por, no sé, 300 lucas, 400 lucas. Claro, si te boletea y, perdón, si haces prestaciones al mes por 10 palos, ¿ten claro que te compras un auto y no se han fijado una vez? Lo que dice. ¿Código de impuesto interno se ha fijado una? Sí. ¿No? ¿Ve un padrón de un vehículo o no? Sí. Código de servicio de impuesto interno. Te compráis una casa, aunque sea puro crédito, usted va a la notaría, la copia de la escritura le escribe en el conservador de bienes raíces, tradición, ¿cierto? Y tiene unos formularios, 2314, si mal no recuerdo. Y adivina, ¿a qué le llega ese formulario? Al impuesto interno. Y en ese formulario dice que Ramón se compró una casa y que le costó 10, 50, 100, 500 y que pagó al contado la mitad y el otro compró. Si usted toma un depósito a plazo, más de alguno debe tener un depósito a plazo, ¿no? ¿Qué es lo que gana un depósito a plazo? Y tres, ¿no? ¿En qué es el banco? ¿A quién le informa que Ramón tenía un depósito por 10 millones y se ganó 1 millón? ¿Al costo interno? ¿Me sigue? ¿Me va siguiendo, no? Si yo trabajo como dependiente, ya aprendimos en este curso que pago un impuesto único al trabajo, ¿cierto? ¿Quién lo retiene? El empleador. ¿Y qué hace el empleador con esa plata? Se lo envía impuesto interno y dice que es de Ramón. ¿Cacharon o no? Boleta. Porque yo evito boletas. Y vamos a ver después, hay retención y no retención. ¿Sí? La boleta, eso no lo hemos explicado, ¿no? Con retención, sin retención. ¿Ya? Estas no son las boletas de IVA, son las boletas de honorarios profesionales que algún día ustedes van a emitir como procuradores fiscales y como abogados. Con retención, cuando yo entrego un servicio a un contribuyente de primera categoría. Sabemos que en primera categoría ya tributa a la actividad empresarial, ¿o no? Esta universidad, ¿en qué categoría tributaria creen ustedes? En primero, ¿cierto? ¿Ya? Y si yo le cobro por esta clase 100 lucas a la universidad, que no será poco, no le cobro 100 lucas, ¿cierto? Para pagarme, tengo que emitir una boleta honorario, ¿sí? Ahora, yo le pregunto, ¿con retención o sin retención? Entonces me dice, Ramón, yo soy un contribuyente de primera categoría, ¿sí? Por lo tanto, yo hago la retención. ¿Sí? ¿Cuánto tenía una retención? 13%. José José. 13. ¿Cuánto me paga? 85. La universidad no va a pagar ninguno. La empresa no va a pagar ninguno mientras no emita boleto honorario. Porque ¿para qué ocupará la universidad esa boleta? ¿Para ascensión? Para. No, para crédito. No, es que aquí no hay IVA. Pero sí hay otro tema. Mira, ingresos brutos, ¿se acuerdan que lo vimos acá? Costos directos. Mira, gasto necesario. Necesario para producir la renta, ¿no? Corrección monetaria, aumentos o deducciones. Y ahí la empresa determina las lucas sobre las cuales va a pagar cuánto, el 27 o el 25, ¿cierto? La boletita del profe Carte está como gasto. ¿Por cuánto? Por cierto. Sí, porque lo que me paga a mí disminuye la utilidad que genera la universidad por las matrículas que les cobra ustedes, ¿po? O el Estado, ¿o no? ¿Me gastaron o no? Por eso no te van a pagar ni uno mientras no miden la boleta. ¿Sí? Y aquí aparece el concepto, mira, de la retención o el PPM. Ahora vamos a ver. Profesor, yo la verdad es que no tengo noción de muchas nociones de contabilidad. Entonces, esos conceptos, usted dijo que los teníamos que saber, pero ¿por qué en virtud de esos conceptos vamos a saber si pagamos un 27 o un 25%? Porque esa es la forma en que se calcula la base de primera categoría. ¿Eso se suma o se retira? Después lo vamos a ver tú tranquila. Yo no te voy a preguntar nada mientras no te lo haya explicado. Ya, profesor. Pero mientras tanto, si tienes que saber que hay ingresos brutos, gastos por costo directo, gastos necesarios para producir la renta, corrección monetaria y aumentos y deducciones. Mientras tanto, con eso te va. ¿Cuándo vamos a explicar bien eso? Cuando veamos renta. Ah, ya. ¿Me expliqué? Profe, bueno. ¿Por qué el gasto es 100 y no 87? Pues, ahora lo vamos a ver porque a mí me pagan 100. Pero lo que pasa es que parte va al fisco y parte va a mí. Pero igual. Tranquilo. Ya. Temas. ¿La mecánica está clara, sí? La universidad me pide boletas de honorario. ¿Sí? Pero también le hago un divorcio a la señora Juanita. La señora Juanita es dueña de casa. ¿Sí? Ella ve las novelas. Mi madre ya se jubiló, se ve las novelas turcas, ¿cierto? En la tarde. Y no necesita boletas. ¿Sí? Ella no declara impuestos, no es empresa, ¿cierto? Y ya aprendimos que las empresas pueden desarrollar la actividad como sociedades o como personas naturales, ¿o no? Entonces, yo como lo siento también. Pero aquí no hago retención, no sé. Y me paga así. ¿Sí? ¿Qué obligación tengo yo como abogado o como procurador hasta el día 12 del mes siguiente? Ir al banco, ¿cierto? Electrónicamente, físicamente, y pago el pago provisional mensual. PPM. ¿Cuánto va a ser? Mira, ¿cuánto va a ser? Lo mismo. O sea, ¿cuánto le pago al fisco a nombre mío? ¿Cachai? ¿Cuánto me queda al final? ¿Cuánto me gané? ¿Cuánto me gané? 100. ¿Cuánto le pasé al fisco? 3, ¿cierto? ¿Todo claro? Se llaman pagos provisionales mensuales porque, como su nombre lo dice, primero, no son impuestos, son abonos a los impuestos que eventualmente me toca pagar el otro año. Abonos. ¿Sí? Y esto por una razón simple. ¿Cuándo se declara el impuesto primera categoría? A partir del otro año, ¿no? ¿Cuándo se paga el global complementario de los abogados independientes? A partir del otro año. Chuta, Navidad, vacaciones, matrícula de los hijos, colegios, universidades, útiles escolares, ropa, permiso de circulación. ¿Estamos? ¿Contribuciones? ¿Estamos? ¿Tú crees que vaya a tener plata para pagar los impuestos? ¿Me siguen? Esta es la lógica, por si acaso, se lo estoy simplificando. Te gastaste toda la plata de la utilidad en todos estos conceptos. Entonces, si llega el mes de abril y tengo que pagar el impuesto, no voy a tener ni uno, ¿me siguen o no? Porque tuve que pagar todas las cuestiones. Entonces, el fisco se llenaría de puros juicios ejecutivos contra todos los deudores. ¿Qué camino optó el fisco? Cada vez que te dan un pesito, me vas a abonar, abonar el 13% de lo que tú ganes. ¿Para qué? Para que el 8 años. Yo ya tengo cuánto en mi poder, dice el fisco. 13%, ¿o no? Me va siguiendo el video, ¿no? Entonces, si tú pagáis, estamos hablando solo porcentualmente con el impuesto global, 0%, ¿cuánto tiene el fisco provisional? 3. ¿Cuánto me devuelve? Todo. ¿Cacharon? Esas son las devoluciones que algunos esperan en el mes de mayo, ¿o no? Segunda idea, imagínate que me toca pagar un 8%. ¿Cuánto tiene el fisco? ¿Solo porcentual? ¿Cuánto tiene? 13. ¿Cuánto me devuelve? 4. 5. No hay problema. Entendió la idea. 5. Imagínate que me toca pagar 13. ¿Cuánto tiene el fisco? 13. ¿Cuánto pago? Nada. Nada. Imagínate que me toca pagar un 30% porque me fue bien. ¿Cuánto tiene el fisco? 13. ¿Cuánto tengo que pagarle yo ahora? 17. ¿Se fijaron? Quiero que quede claro de que, primero, el PPM es el pago provisional mensual. Se debe efectuar por el monto del 13%. Cuando yo presto un servicio a una persona que no es contribuyente de primera categoría, ¿sí? El PPM no es un impuesto, sino que es un abono. ¿Cachan? ¿Cuándo se determina mi impuesto? En abril del otro año. Porque capaz que esta boleta sea de agosto, ¿no? Pero después yo sigo boleteando y trabajando durante el año. Y ya aprendimos que el global sumo toda la plata que gano durante el 2023, ¿o no? La plata que estoy ganando con ustedes, ojo, la voy a declarar en abril del 8 años. ¿Sí? Por lo tanto, puede ocurrir perfectamente de que no te toque pagar impuestos, te toque pagar menos de lo que tenía ahorrado, igual o más. Pero ahí el fisco se ahorró un juicio, no sé si lo cacharon. Porque como tiene abonado ya la plata, da vuelta la olla con esos ahorros. ¿Se fijan? Profe, pero esto es cuando el contribuyente no es de primera categoría. Tranquilo. Estamos hablando del pago provisional mensual a la señora Juanita cuando le hice el divorcio, que ella es dueña de casa y ve las novelas y no hace nada. Ella no es empresa. Finalmente. Así es. Ojo, la mujer chafa más la casa que lo... Por si acaso, nada en contra del trabajo de las mujeres. Profesor, ¿y qué pasa, por ejemplo, si... O sea, ¿este PPM es obligatorio? Claro, sí. ¿Y si no lo pagas? Eventualmente va a depender mucho si el 8 años te toca pagar impuestos, ¿no? Ah, o sea, porque si estáis exento. Claro, porque si estáis exento de pagar ningún impuesto, no tiene objeto el PPM. ¿Me explico? Si vais a estar cero, el fisco te lo va a devolver todo. ¿Está? ¿Me expliqué? Pero si vais cachando que en definitiva tenéis fondos, tenéis que efectuar, entre comillas, esta obligación. ¿Y por qué habla el profesor del, por ejemplo, habla del pago del 30%, por ejemplo? ¿No? Porque el impuesto global es ascendente, y lo vimos, va de entre el 0 y un 40%. Ah, no, ¿de acuerdo? Progresivo. Es progresivo. El impuesto primera categoría es proporcional, 25 o 26. ¿Cachan? ¿Sí? Por lo tanto, el PPM, ¿cuánto me paga la señora Juanita? Lo siento. Yo tengo que hacer esa obligación. Retención. Cuando vamos en clase, la universidad me retiene el 13% de lo que yo le cobro. ¿Sí? ¿Por qué se llama retención? Porque me la retienen, po. ¿Sí? ¿Por qué se llama el 8 PPM? Porque yo hago el pago cuando quiero. Y si quiero tu nombre, señorita, señora. Fabiola. Fabiola, y si no quiero pagar, no lo pago. Pago provisional, voluntario, ¿cachai? Pero si me pillan y tengo que pagar impuestos, me va a llevar. ¿Sí? La retención sigue la misma lógica. La retención, el 13%, ¿a dónde lo envía la Andrés Bello? Al fisco. ¿Y dice esta plata de quién es? De Rama. ¿Sí? Cuando usted hace la declaración en abril, ¿eso también funciona? ¿Estamos claros hasta ahí? Abono. Cuando yo hago mi declaración en abril del otro año, sumo todo lo que le boleté a particulares y todo lo que le boleté a empresas de primera categoría. Sociedades que presto asesoría, clientes que son empresarios, ¿estamos? Y en ambos casos, ¿cuánto tiene el fisco o debería tener de todo lo que yo gané? ¿Cuánto? 13%. Y ahí me voy a la tabla del global y digo, ¿cuánto impuesto me toca pagar? Y lo descuento. Denle una vuelta a mi chavo. ¿La ve? ¿O no? ¿Es el impuesto global complementario? ¿Vigente este año, por si acaso? Si te ganas 5 millones al año, ¿cuánto pagas? Esa es la tabla. ¿Sí? Esa es la tabla. ¿Cuánto pagas? Está exento. Está exento, ¿cierto? ¿Cuánto tiene el fisco? 13. ¿Cuánto me devuelve el fisco? 13. Todo. Miren ahí si yo. Ya. Segundo. El 8. ¿Cuánto tiene el fisco? 13. ¿Cuánto me devuelve? 5, ¿eh? ¿Cierto? ¿Te fijaron? 13,5. ¿Cuánto tiene el fisco? 13. ¿Y qué hago ahí? Pago el 5%. ¿Cierto? Tasa máxima, 40. ¿Cuánto tiene el fisco por esto? 3. ¿Cuánto me toca pagarle al fisco? 27%. ¿O no? ¿Se fijaron o no? ¿Sí? Esto por una razón lógica. Si impuestos internos y tesorería esperaran cobrarte los impuestos en abril del otro año, nadie le pagaría. ¿Y por qué? Vean su situación personal, ¿o no? Ven la Navidad, los regalos, las vacaciones. Sí, pero veamos, solo es el primer trimestre del otro año. Los colegios y universidades, útiles escolares, uniformes, ¿cierto? Las contribuciones que son del impuesto territorial que paga lo que era raíces, que se paga 4 veces al año, ¿cierto? El permiso de circulación, la patente, queda pelado. Entonces, para evitar que el fisco esté demandando a todos, te obliga a abonar, ¿sí? Una cantidad, y que este año, ¿cuánto es? Un 13%. ¿Quién lo paga? Depende. Si una persona que no está afecta a impuestos, me refiero a actividad empresarial, yo pago el 13. Sí, pago provisional mensual. Si es la empresa o la universidad, ella me retira. 13. ¿Cuánto me gané yo, Rusio, en el fondo? 100, ¿o no? Lo que pasa es que le aboné al fisco 13%, ¿no? Pero ¿cuánto me gané yo como Ramón? 100. Porque eso se lo van a devolver después. Eventualmente. Eventualmente. Ahora, ojo, esto quedó más o menos claro. ¿Quién no lo entendió? ¿Qué parte no entendió? Cuánto me quedo, ¿me entendí? Imagínate tú en el año haciendo asesoría y te ganas 9 millones. ¿Ya? ¿Aprendiste sin que si es una particular? Tenés que pagar el 13% el próximo mes, ¿cierto? ¿Todo claro? Si en la universidad, ella te va a retener el 13%. ¿Sí? Entonces, tú en el mes de abril, que todavía no llegamos a parte, ¿sumas cuánto ganas? Fue la única asesoría del año. 9 palos, no te fue tan mal, ¿cierto? 9 palos del año, ¿cuánto es? 8,20 más. ¿Cierto? Mensual, si lo di por 12 meses, ¿o no? ¿Cuánto pagáis si te ganáis 9 palos? ¿Te ubicáis en el lugar? Primera línea, ¿cierto? Porque aquí los que ganan entre 0 y 9.907.434, esta es la de este año, ¿cuánto pagan? ¿Cero? ¿Y cuánto te hicieron pagar voluntariamente? ¿Cuánto te van a volver? No. Imagínate que ahora te ganaste 36 millones. Te fue bien, ¿no? Te ganaste como 3 palos mensuales, ¿no? ¿Cuánto pagan los 36? 8%. ¿Todo claro? ¿Cuánto tiene el fisco? 13. ¿Cuánto te devuelve? 5. 5, bien. ¿Cachaste? Te fue a todo chapo. En el año te ganaste 230 millones de pesos. ¿Cuánto pagáis? La tasa máxima de un 40. Menos 13. ¿Cuánto? Menos 13. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Segundo tema importante, que no es tributario, pero hay que saberlo. Debo recordarle que los prestadores honorarios hoy día están siendo protegidos por AFP, ¿cierto? Y también por salud. No sé si lo sabían ustedes, lo vieron en el derecho laboral, me imagino. ¿Sí? Hoy día es obligatorio efectuarse las disposiciones voluntarias de la AFP, ¿cierto? Y de salud. Si no te la haces, cuando declaras hay una opción. El impuesto interno te dice, ¿pagaste la imposición o no? No. En vez de devolverte el cheque, esa plata va para la AFP o para la salud. ¿Y por qué? Porque debo recordarles que el honorario, pero el honorario puro, yo soy un honorario puro, ¿cierto? No el honorario encubierto, ¿cierto? Ese que yo lo contrato con boleta para despedirlo y no pagar la falta de aviso previo, ¿cierto? Ni la indemnización por año de servicio, ¿o no? Las gratificaciones, para que no tenga vacaciones, ¿o no? Sí, ustedes ya lo vieron eso, ¿o no? Sí, pero yo puedo demandar igual declaración de relación laboral ante el juez del trabajo y tratar de acreditar que venía todos los días, tenía horario, prestaba servicios personales, tenía una remuneración, pero lo fundamental, ¿cuál era? Subordinación y dependencia. Vínculo, subordinación y dependencia. ¿Cierto? Esa es otra historia, pero el honorario en general no estaba cubierto. Entonces, si el honorario estaba viejito o tenía una lesión, alguna enfermedad, sonaba. ¿Y por qué sonaba? Porque no tenía AFP, ni SAPRE o FONASA. ¿Sí? Hoy día es obligatorio. Y en el 2025, el honorario, 2026, si quieren lo pueden ver después, no es materia tributaria, el honorario va a estar igual de cubierto que un trabajador dependiente. Pero para eso la retención va a ir subiendo. ¿Sí? Porque nosotros los dependientes, ¿cuánto se los descuenta? ¿Pero quién es dependiente de usted? ¿Cuánto? ¿20? 20 y algo, ¿cierto? ¿20? El honorario va a llegar al mismo descuento en alguna oportunidad. ¿Sí? Espera un poquito. Si yo tengo pagada mi AFP y SAPRE, pero además por ideo, como en mi caso, ¿cuánto me van a devolver? Todo, si yo... por esa vía. Pues lo que yo no le he dicho en qué tramo estoy. O sea, seguro que no me van a dar orden. ¿Ya? Si soy trabajador dependiente y además hago el honorario, ¿igual tengo que pagar la salud? Es que si eres dependiente, acuérdate que el contrato de trabajo impone la obligación de que el empleador te descuente. Así que no estáis sujetos a esa obligación. ¿Estamos? Ahora, acuérdate que hay remuneraciones imponibles como tope. No sé si lo vieron con el profesor. O sea, un gallo que en definitiva se gana 10 palos al mes, hasta 2 palos, 8 aprox, lo máximo, no sé si lo vieron. ¿Sí? Entonces, sobre eso ya no te van a descontar más. El tema es para abajo. Pues claro, si me gano el mínimo, ponle tú 450 lucas o 500, que va a ser el mínimo, me van a sacar el 20 del mínimo. ¿Sí? Pero si me gano 10 palos, me van a sacar el 20%, pero los 2 millones, 7, 2 millones 8. Porque es el sueldo tope. ¿Lo vieron? ¿Cachai? Entonces, si yo presto servicios dependientes e independientes, en principio no debería tener que cotizar por mis prestaciones de boleta. En la medida, por supuesto, que excedan estos máximos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Te quedó claro, Rusia? Sí, profe. Yo me gano 100. La verdad es que esto, la retención, es un abono. Y cuando le presto el servicio a la señora Juanita, es un abono, por eso se llama pagos provisionales. ¿Cuándo se va a definir el futuro? Y si realmente esa plata me la van a devolver o no, el otro año. ¿Cachai? Porque si en el caso tuyo te ganaste 9 palos, ¿estás segura de que si tú te hiciste tus imposiciones provisionales de salud, te lo van a devolver todo? Y por eso muchos de ustedes conocían al papá, la mamá, un familiar, un amigo, que en el mes de abril estaba esperando, ¿qué cosa? Declarar y después la devolución, ¿o no? Y ahí pagaban todas las cuentas, o cambiaban el auto, o se iban de vacaciones, ¿o no? ¿Si era la realidad? Profesor, no me quedó claro que en el de que seamos un trabajador dependiente, obviamente que se cotice por ese contrato de trabajo, y adicionalmente yo presto servicios por fuera, digamos, por ejemplo, no me quedó claro si es que sigue la obligación de cotizar por esa boleta? Hasta hoy día. ¿O ellos se dan cuenta de que estoy cotizando y no me pescan? Hasta hoy día, tú cuando declaras, se permite la opción de acogerte a la cobertura total o la parcial. ¿Me expliqué? La parcial es al monto mínimo. La total es como cualquier dependiente. ¿Sí? Cuando yo soy dependiente, ya tengo alteradas mis cotizaciones previsionales de salud. Por ese monto. Por lo tanto, claro, por el monto tope. Entonces, en ese caso no es necesario efectuar más cotizaciones por el tema honorario. Porque si tengo algún tema de enfermedad profesional u otra, ya estoy cubierto. Claro. Si tengo un problema de salud, ya estoy cubierto con mi trabajo profesional. ¿Ellos cruzan la información? Indudablemente, claro. Porque esa plata no te la van a devolver, sino que la van a enviar a la FP. Claro, a la FP o a FONASA, para que estés cubierto con salud y con previsión. ¿Qué era lo que ocurría antes con los honorarios? Nunca se imponía, no. ¿Cierto? Se los digo por experiencia personal. Yo me titulé como rejuve, tenía como 23, 24 años. ¿Tá? Entonces, claro, invencible. Dije, FP, ¿para qué? Pero después es importante, ¿eh? Porque cuando tú optáis al feriado progresivo, ¿lo vieron ustedes, no? Feo. Cumplió 10 años, che, 9 años con tu empleador, te ganas un día más, ¿no? ¿Y desde cuándo? Desde que empezáis a hacer las cotizaciones previsionales, pues no. Y como no lo había hecho, perdí algunos años. ¿Está? ¿Se entendió? Retenciones no son impuestos, sino que son abonos. Pero pagos provisionales no son impuestos, sino que son abonos. ¿Y para qué abono? Para que los 8 años, cuando se efectúe la declaración, pueda ver si realmente estoy afecto o no. ¿Sí? Esto nació todo a propósito de la boleta. Ya, y pagué impuestos, ¿no? Del 30% de los abogados. ¿Tuviste todo este rato para pensarlo, no? Ahí nacimos, ¿no? Ese fue el origen de todo esto, ¿no? Una ley establece que los abogados pagan un 30% sobre las utilidades que generan en su ejercicio profesional. ¿Sí? Tú haces la posición efectiva a un cliente y te ganas 50 palos. ¿Pagáis 30? ¿Te dije abogado? ¿Sí? ¿Pagas 30? No, no soy abogado. ¿Sí? ¿Algún otro bien? Tipicidad, buscamos, ¿o no? Tipicidad tributaria. Si la ley dice que los abogados pagan el impuesto, que yo sepa hasta ahí el cuarto. Y la vez pasada ya enseñamos que el derecho tributario tú no podías aplicar la analogía, ¿o no? ¿Cierto? Pero es más sano. Claro, yo trabajo desde tercer año de derecho, por si acaso, como procurador judicial. Y muchos tal vez dentro de ustedes lo hacen ya. Acuérdense que no están en el club postulante y para que vayamos a los tribunales, ¿no? Pero tenéis que ir con un abogado y de patrocinio. Pero igual, ejercemos la forma libre de la profesión, deberíamos tener boletas de honorario. Pero es lo que empezamos a conversar. En la práctica nadie boletea, ¿cierto? Hasta que el titular y ahí salen tus boletos y todo el tema. Por el principio de la tipicidad tributaria y legalidad, indudablemente tú no vas a pagar ningún impuesto. Tal vez otro distinto, pero no el que afecta al abogado. ¿Por qué? Porque la conducta o la fuente mediata está descrita en la ley, pero la inmediata es la ejecución de la conducta descrita. Aunque te ganes en palos, tú todavía no eres abogado y por lo tanto no pagáis ningún impuesto. ¿Se entendió? Fuente inmediata la ley, fuente inmediata la ejecución íntegra de la descripción típica legal. ¿La fuente mediata? Es la ley. ¿Y la ley? ¿Y la inmediata? Es cuando usted ejecuta en el hecho lo descrito por la ley. ¿Esa es la inmediata? Esa es la inmediata, porque ahí hacen hacer la obligación tributaria. Por eso te le puse el ejemplo ¿cuál es tu nombre? Felipe. De Felipe, ¿cierto? Porque Felipe puede ganar 100 millones, pero la definición legal dice que los abogados pagan el 80. Claro. Y Felipe no está titulado. Entonces yo no doy cumplimiento ¿a qué? A la descripción típica tributaria. ¿Cómo tributaría ese ingreso de ley? Él debería tributar por otra. No el impuesto al abogado. Hacemos caso omiso, los abogados no pagan un impuesto especial. Primero, era solamente para que entendieran. Regla general, debería pagar los complementarios. ¿Está? porque ahí se tiende la actividad principal que tú tienes. Si tú eres comerciante y te ganas una plata, que no puedo encasillarle en ninguna, pagaría primera categoría y luego comprar. ¿Estamos? Pero si yo soy trabajador dependiente. ¿Pero con qué documento se justificaría ahí una boleta? Si él no puede dar boleta. Es que ahí, no, pues no, si puedo. Las boletas, nadie tiene boletas de honorario, ¿no? No. ¿Ya? Tú puedes iniciar actividades. El código es servicio jurídico y no te exigen ser abogado para él. Porque nosotros los servicios jurídicos los podemos entregar desde el tercer año de derecho cuando esté con todo tu ramo al día. O sea, él, si quiere ejercer, lo primero que debería hacer es iniciación de actividades y obtener boletas de honorario. ¿Estamos claros? Pero si ejerce la mala y no se compra un Mercedes Benz en 50 palos al contado, ni una casa, eso es otra cosa que se llama justificación de inversión. ¿Sí? Si él tiene, esto no es una escuela de delitos, no quiero que lo tomen así, pero si él compra cosas pequeñas, nada que ver, pero ¿se acuerdan del robo del siglo, no? Sí. ¿Por qué los pillaron? ¡Por eso mismo! Cuando se robaron un dinero en el aeropuerto de Santiago y eran cientos de millones y miles, ¿por eso? ¿Era así? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué le dijeron los pájaros? Oye, no se gaste la plata, porque si tenéis cero en la cuenta corriente y después tenéis 100 millones, sospechosa, como dice el bombo fijo. Por si acaso, en Chile les enseñé que hay una unidad especial que se llama la unidad de análisis financiero, ¿no? Para conocimiento de ustedes, dado el tema de la droga y el financiamiento ilegal de la política y muchas otras cosas, hace por lo menos 15 años en Chile se creó esta unidad. Esta unidad monitorea a los contribuyentes y a los ciudadanos de la República en general para detectar qué cosas, movimientos patrimoniales entran. ¿Sí? Claro, porque el que ha comprado algún pito que no quiero que me diga que es, no le dan boleta ni factura. Y la utilidad que genera la droga es de la mayor cantidad, ¿no? O sea, a las cocas le ponen, entre comillas, talco, le echan harina, otra o no, y un poquito lo transforman en una tremenda cuestión, ¿o no? Hace poco vi el reportaje, no sé si lo vieron, de una droga que eran estas drogas de éxtasis, me parece, de distintos colores, ¿lo he visto, no? Salió en la televisión en la noche, antes de empezar nuestras clases, y la metían en la casa rodante, ¿cierto? Efectivamente, la llanta. Pero ¿por qué les comento esa historia? Porque un traficante lo que necesita es tratar de lavar el dinero. ¿Qué es lavar el dinero? Darle apariencia de legitimidad. Entonces, ¿qué hacen? Habitualmente, no, nada en contra, restaurante, como en la mafia, lavasecos, inmuebles, edificios, porque en el fondo ellos invierten la plata y la van lavando. Aunque nadie echa a comer al restaurante, hacen boleta. ¿Sí? Y la plata se va blanqueando, porque esa plata habitualmente, ¿dónde está metida? Abajo el colchón, entre medio de las paredes, ¿o no? ¿Me siguen todos? Entonces, si él aparece con 50 palos en la cuenta corriente, el primero que se va a dar cuenta es la unidad de análisis financiero. Estamos, por eso que más de alguno de ustedes, que tiene un conocido que también tal vez tiene Luca, sabe que cuando uno tiene más de 50 palos, 53 más o menos en la cuenta corriente, se informa en puesto interno. No sé si lo sabía. Esa instrucción es de fines del año pasado. Lo pueden averiguar, ¿no? Por si acaso. ¿Y por qué? Porque en el fondo ellos tienen la obligación de informar, ¿qué cosa? Cuando alguien tiene una gran cantidad de dinero en la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque es un tema de prevención del delito. ¿Todo claro está ahí? Cuando ellos cachan que te compraste una casa al contado, una casa en la playa al contado, un jeep que te costó 40 palos al contado, ¿sí? E incurres en un conjunto de desembolsos, ¿qué le dicen? Le dan un oficio a la Fiscalía del Ministerio Público. ¿Cuánto investigar el robo? ¿Y por qué? Porque creemos que él está lavando el dinero o está metido en alguna organización ilícita. La unidad de análisis financiero está sobre la Fiscalía del Ministerio Público. ¿A quién más le avisará la unidad de análisis financiero? ¿A quién será también? A impuesto interno. ¿No depende de impuesto interno? No, si este es un organismo autónomo que usa tecnología de última generación como en las películas de los espías. Ahí no se queda parte. Se lo comento porque alguna vez yo postulé hace años atrás. ¿No? Quería meterme ahí, pero no me convino mucho, la verdad, cuando vi que esto. Ya, pero esa es otra historia. Profesor, yo me quedé pegada, perdón. El tema de la fuente mediata es la ley que me describe lo que tengo que pagar. No, la fuente mediata es la ley que establece que un hecho va a pagar impuestos. Pero es lo mismo que el derecho penal. ¿Qué te dice el derecho penal? El que mate a otro. ¿Sí? ¿Cuál otro? El que defraude a otro. ¿O no? ¿Cierto? Y después te dice, ¿sabes? Si lo mata así simplecito, tiene esta sanción. Pero si lo mata con estas causales, alevosía, ensañamiento, ¿se acuerdan? Es un homicidio calificado. ¿O no? Sí. El abuso sexual. ¿Cierto? Otro tema más. La violación. El robo con fuerza, el hurto. Hurto normal, hurto por sorpresa. ¿Se acuerdan cuando están todos viendo un espectáculo y llega un gallo corriendo? ¿Sí? La fuente mediata del delito es la ley, ¿o no? Que describe algo prohibido. Si yo tengo mala cara, o ando cortado el pelo mal, o ando mal vestido, ¿me van a sancionar porque soy ladrón? No, ¿no? ¿Cuándo me sancionan? Cuando se describe. Cuando se ejecuta. ¿Cierto? Por eso que la fuente mediata del impuesto, ¿cuál es? La ley. Pero la inmediata es cuando yo ejecuto ese hecho. ¿La inmediata es cuando yo ejecuto esto? ¿Y cuál es la diferencia entre cierto que me mismo? Si él no es abogado, no paga impuestos. Creo que sería como... Lo mediato sería como lo sustantivo. Lo mediato es lo sustantivo, ¿sí? Si quieres tú, lo inmediato es lo procedimental. ¿Cierto? Código civil, código procedimiento civil. ¿Sí? Perdón, ¿quién tiene el computador? ¿Ley de IVA? ¿Aquí la puede abrir? ¿Puede abrir? Decreto ley 825, porfa. Ahora vamos a poner un ejemplo. Decreto ley 825. ¿Lo tenéis tú? Definiciones, si mal no recuerdo, están en el artículo 2, se entiende por venta toda condición independientemente del nombre que de las partes para transferir el título oneroso, el dominio de bienes corporales, muebles o inmuebles construidos por ella. ¿Está ahí o no? ¿Te has reído? Así tienes que estar con el examen, ¿no? ¿Puedes leerlo? Artículo 12. No, el 2, número 3, si mal no recuerdo, ¿no? Se entiende por venta, ¿no? Primero, por venta, toda convención independiente. Escúchalo, Fabiola. Primero, por venta, toda convención independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles construidos, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o sobre derechos reales constituidos sobre ellos, como, asimismo, todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a venta. Esa es la fuente mediata del IVA. Te dio una definición de venta. ¿Estamos claros? Tú eres quien trabaja, eres vendedor. Por lo tanto, ¿va a dar cumplimiento al hecho grabado si no vendes? No sé si... No. Entonces el IVA para ti, salvo cuando tú compres, no tiene importancia, ¿me explico, no? Porque somos consumidores finales. Pero si tú tuvieras la habitualidad y fueras vendedora, cada vez que vendas, si ejecutas esa definición, vas a estar afecto al IVA. ¿Me expliqué bien? La fuente mediata son estas definiciones que establecen los hechos que van a pagar impuestos. Y por eso, por el principio de la legalidad, están en la ley. La fuente inmediata es cuando yo realizo. ¿Sí? Cuando tengamos el tamaño escrito, le voy a decir el que pillo con torpeo, un 1, ¿cierto? ¿O no? Esa es la ley. Esa es la ley. Capaz que algunos digan, no, bueno, este viejo no me voy, ¿no? ¿Me explico, no? No me voy a arriesgar. Le aconsejo que no se arriesgue, ¿cierto? Algunos, la historia estética, no, tú no, ¿cierto? Pero algunos compañeros, ¿no? ¿Sí? ¿Viste? Y lo que ya uno torpeo, un 1 y te quedaste con el rango que ya después no lo voy a remontar. ¿Estamos? Entonces, la ley voy a hacer yo en la instrucción que le doy. Pero más de uno obispado dice, no, es igual, no me va a pillar. ¿Sí? Y cuando lo pillo, ¿te quedó claro? Inmediato, algo que es legal, inmediato en la ejecución de ese hecho. En los partidos. Así es. ¿Está claro? ¿Se entendió? Ingreso público, ley, situaciones descritas por la misma ley, personas determinadas deben entregar al Estado sumas de dinero. Cuando veí Robin Hood, ¿cierto? Cualquiera sea la versión, la más antigua o la más nueva, usted se acuerda que el sheriff de Nottingham, ¿cierto? Iba con los soldados y todos los pobres aldeanos tenían que llevar cuestiones, ¿no? Unos llevaban pollo, miel, el fraile llevaba copete, que era la cerveza, ¿se acuerdan? Que le sacaba la miel, ¿o no? Esa parte no se te olvidaba. No, pero el fraile, ¿se acuerdan o no? Hay una cerveza que tiene sabor de miel, ¿no? Sí. Todos ponían porque era lo que exigía el sheriff de Nottingham, ¿estamos claros? Porque era la contribución. Hoy día no pagáis con chanchitos, pollo, huevo, ni miel, ni cerveza. Solamente pagas en dinero. ¿Está claro? Por eso que el tributo parte la base de que usted paga sumas de dinero. ¿Y cuál es el fundamento del tributo? Necesidades colectivas. ¿Está claro? Sí. Aquí voy a explicarle algo que es súper importante y que también es súper preguntable. Primero, obligación causal, obligación tributaria. Ustedes ya saben la teoría de los accesorios, ¿sí? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Sí? Segundo, ¿tuvieron comercial o no? Entonces ya vieron la teoría que hay entre el negocio causal y el vínculo con la obligación cambiaria, ¿no? ¿Sí? Debemos recordar que habitualmente una obligación, un contrato, por ejemplo, de compraventa, es un contrato del cual emanan derechos y obligaciones, pero en la práctica uno también emite instrumento cambiario, ¿no? Te puedo pagar con tres cheques, ¿cierto? Te puedo pagar con un pagaré, ¿sí? Te puedo pagar con una letra de cambio, que seguramente también la vieron, o factura. Sí, pero el valevista es otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué le estoy comentando? Porque en definitiva, aquí, producto de un contrato causal, ¿vieron? ¿Qué le hizo comercial? Adrián Muebles. ¿Ah? Ya. Producto de la obligación causal, puede aparecer una obligación cambiaria, ¿cierto? Cuando no ha circulado la obligación cambiaria, no hay problema y puedo oponerme las excepciones reales y personales del negocio causal. Pero cuando la transfiero, porque el documento es al portador, a la orden o nominativo o concesión, pierdo la posibilidad de deducir excepciones personales contra los anteriores portadores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso me han contado, ¿no? En materia tributaria, existe la obligación causal que origina una obligación tributaria. ¿Sí? Ejemplo, en el intermedio, algunos van a ir al café, ¿no? ¿Qué contrato se hereda? Si queréis tomarte un café, compraventa, ¿no? Compraventa emana derechos y obligaciones personales, ¿no? Puede ser de civil o también puede ser mercantil, ¿no? En este caso sería mercantil para ellos y civil para usted, ¿no? Porque ella compra café o lo prepara con el ánimo e intención de venderlo. ¿Sí? Pero usted paga el precio, le entregan el café. ¿Pero qué aparece a continuación? Está bien, está bien. Obligación causal, compraventa. ¿O no? ¿Pero qué efecto aparece después? El IVA, ¿cierto? Pero ¿qué veo yo en la práctica, Curso, cuando voy a comprar café? ¿Paso la plata, me pasan el café? Sí, sí, pero ¿qué falta? Bolita, ¿cierto? ¿Por qué le estoy enseñando eso? Porque la obligación tributaria, por regla general, nace de una obligación causal que está emanada de un contrato. Compraventa, boleto. Arrendamiento. ¿Alguien ha rentado, por ejemplo, herramientas en Sodimac el fin de semana? Sí. Yo sí. Me tocó limpiar una alfombra, una vez de un arrendatario que me dejó todo sucio. no quise contratar el servicio, compré el líquido, la valla. ¿Y qué te exige el arreglamiento? ¿Está efectuado? ¿No? ¿Sí? ¿Ah? ¿Garantía? Sí, además de garantía, emiten boleta, ¿cierto? Entonces, lo que quiero tratar de hacerle entender es que de una obligación causal que puede ser civil o mercantil, pueden hacer un efecto tributario. ¿Me expliqué bien? Si Felipe me vende su computador, ¿cierto? Porque se ganó un juicio o el papá le compró uno nuevo que es mejor y no quiere tener dos computadores, lo vendí Felipe, sí, 50 lucas, por ejemplo. ¿Sí? Ya, le digo, 50 lucas. Consulta, ¿me va a mi boleta Felipe? No, no. ¿Va a llevar contabilidad Felipe? No, no. Tiene que ser iniciación de actividades Felipe, pagar patente, declarar impuestos. Nada. ¿Por qué? Porque es una venta ocasional de bienes de uso personal y él no es comerciante ni vendedor ni habitual. ¿Me expliqué bien o no? Pero si yo compro ese mismo computador aburrido, ¿quién está mirando la hora? No. Pero si compro este mismo computador en Falabella, Libre y Almacenes París, ¿qué va a ser lo primero que me va a dar la vendedora? ¿El computador, la plata, la boleta? ¿Te fijaron o no? La obligación tributaria, al mismo tiempo puede ser, esto se pregunta, principal y accesoria. La obligación tributaria principal, mira, mira, ¿es una sola o no? ¿Cuál será? Plata. ¿Sí? Las accesorias son muchas, porque tienen por objeto asegurar, complementar el cumplimiento de la obligación. ¿Cachai? Ejemplo, sacar RUT, ¿o no? El RUT para las personas naturales es su cédula de identidad. El RUT para las personas jurídicas hay que solicitar. ¿Sí? Segundo, iniciación de actividades. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez, no? La iniciación de actividades es el aviso que yo doy al servicio de impuesto interno que voy a comenzar a desarrollar actividades grabadas con impuestos. ¿Sí? Yo la tengo y ustedes la van a tener algún día. ¿Qué dirá mi iniciación de actividades? Servicio jurídico. Porque yo tengo como giro servicio jurídico. Tercero, llevar contabilidad. La contabilidad que vieron con el profe comercial, ¿no? ¿Recuerdan? Libro obligatorio, facultativo, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver otros más en materia tributaria. ¿Ya? Obligación. ¿Qué otra obligación accesoria hay? Declarar impuestos. Po. ¿Cuándo ya sabemos declarar impuestos el profe? Abril del 8 año. ¿Cuándo declara impuestos la universidad y la empresa de primera categoría? Abril del 8 año. ¿Cuándo declara impuestos el ELSO? ¿Que es trabajador dependiente? Nunca. Si el, su empleador le retiene, no tiene necesidad de declarar. ¿Me siguen, no? Declarar impuestos. ¿Qué otra obligación hay? Término de giro. Si me va como la espera mi negocio, ¿cierto? Y ya no quiero seguir, ¿qué hago? Aviso que voy a cerrar. ¿Sí? ¿Qué otra obligación tributaria hay? ¿Pagar las patentes o no? ¿O no? A la MUNI. Por eso yo les decía cuando uno va a la disco, o yo iba a la disco, lo primero que venía al lado del bar, ¿qué era? Los copetes, ¿no? La patente, ¿no? Que estaba enmarcadita, ¿o no? Sí. Porque si vas a impuesto interno, tenía lo primero que te verifica es que pagaste la patente, ¿no? ¿Cuál otra obligación accesoria? Emitir qué cosa. Boletas o facturas. Pero hay más instrumentos tributarios todavía. La boleta. Sí, la boleta es la que se emite a consumidores finales. Primera idea. La factura, que puede ser afecta o exenta de IVA, se emite entre vendedores o contribuyentes de primera categoría. Lo vamos a explicar después. Pero hay que saberlo, ¿sí? Las boletas también pueden ser afectas o exentas de IVA. Me ha tocado ver boletas casi, yo creo, dos veces exentas de IVA. No estamos hablando de las boletas de este abogado, porque esas, ¿cómo se llama que tiene la retención del 13% del PPM? Se llaman boletas de honorario. Esas son bonitas, son grandes, aparece mi nombre, ¿cierto? Guías de despacho, ¿cierto? Las guías de despacho la vieron porque cuando vieron factura en derecho comercial, les dijeron que las facturas tienen mérito ejecutivo, ¿no? Sí. Pero para que tenga mérito ejecutivo tiene que aparecer varios requisitos, ¿no? ¿Cierto? La entrega. La entrega de la especie debe estar acreditada ¿dónde? En la propia factura, y por eso la parte abajito, ¿qué es lo que dice? ¿Cierto? Abajito al final dice entregado a don en el establecimiento tanto, fee, root, sino, porque la entrega es esencial. Pero para conocimiento de ustedes, las facturas y boletas se pueden emitir eventualmente hasta el día 10 del mes siguiente. ¿No lo sabían? ¿No? No, hay que ver respecto del mes anterior, hasta el día 10 respecto al mes anterior. Del mes siguiente. Sí, pero respecto al mes anterior. Así es. Estamos en agosto, tiene 31, ¿cierto? Sí. Sí. Imagínate, hago una compra en Santiago el día 24, hoy día. ¿Sí? Me gustan los comedores chinos. Voy al persa. Hay unos vendedores de comedores chinos y me traigo 10 o 11, ¿cierto? Entonces le pago al chinito con la tarjeta o como usted estime pertinente, ya le digo, y lo facture, y el chinito me dice, yo no facturo, sino que facturo a fin de mes. ¿Y cómo me voy para Conce si me agarran los amigos en su camino, un vehículo de transporte que tiene 10 comedores? ¿Qué va a pensar? Está robando. Pero además hay tema legal, sí, eso es para que lo entiendan, y es que yo no puedo transportar vehículos destinados al transporte de mercadería. Viene sin justificativo de la adquisición. Súper simple. Y eso es una infracción tributaria, por si acaso. Entonces, ¿cómo me voy? Con guía. Con guía. Y en esa guía, señorita, parece que me entregaron la mercadería y me la llevé. Después, si quiero demandar con la factura, la copia de la guía me da constancia de la entrega. Y por eso que su profesor comercial tiene que haber enseñado que la guía de despacho va corcheteado, pegada a la factura como un solo todo, ¿cierto? ¿Todo claro? Ahora, el chinito llega el 31 y no me emite la factura y lo empiezo a llamar. ¿Y qué me dice? El profesor Carter me dijo que hasta el 10 de septiembre podía emitir la factura. Así que corto el misterio. Y el 10 de septiembre me llega la factura. ¿Y eso se da porque el 12 paga impuestos? Así es, tenía dos días para pagarle. Porque igual iba del mes anterior. Pero lo que se permite es que pueda facturar hasta el día a día del mes siguiente. Eso es otra cosa. ¿Les quedó claro? El IVA, por si acaso, se paga hasta el día 12 del mes siguiente. Las obligaciones accesorias son múltiples. Tienen por objeto asegurar el cumplimiento de la obligación principal. ¿Está claro? Las accesorias nunca pueden faltar. Repito, nunca pueden faltar. ¿Y tú no lo notas? ¿No? Y esto marca una diferencia con la obligación principal y accesoria en materia civil, ¿o no? Porque ¿cuál es la que nunca puede faltar en materia civil? La principal, ¿cierto? Pero en materia tributaria, las accesorias son las que nunca faltan. ¿Y por qué? La empresa se ganó 500, tuvo costos directos por 100, hasta ahí vamos bien. Gastos, corrección monetaria, vamos a poner 0, aumento de deducciones, 0. ¿Estamos? El 30, 31 de diciembre, el contador estaba sacando cuenta alegre de utilidad de 400, ¿no? Y como alguien me preguntó sobre eso, paga el 27 o el 25, ¿no? Sí, en abril del otro año. Pero se quemó el galpón el 30 de diciembre, que costaba 1.000 millones. Y lo perdió todo. ¿Cómo le fue la empresa? Mal. En realidad, al último fueron perdidas 600. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Y eso para todo? Espérate, ¿está claro eso? Sí. Como bien dices tú, cuando hay pérdida, no se paga el impuesto. ¿Hay obligación tributaria principal? No. A nivel de renta. ¿Se fijaron, no? Hay obligaciones accesorias, igual tengo que declarar que este año tuve pérdida. Igual tengo que emitir boletas y facturas. Igual tengo que anotar en mi contabilidad que el galpón que costaba 1.000.000 o 100. O mí, lo perdí todo. ¿Estamos claros? Eso te revela, con ese ejemplo práctico, que lo que nunca puede faltar son las obligaciones accesorias en materia tributaria. Lo que sí puede faltar, ¿qué cosa es? la principal. ¿Se entendió? Por lo tanto, la obligación principal en materia tributaria es una obligación de dar plata. ¿Sí? Las obligaciones accesorias son de hacer o no hacer. ¿Sí? ¿Qué se acuerda en el 108 del Código Tributario? Decreto Ley 830, por favor. ¿Quedó claro la relación entre obligación causal, obligación tributaria principal y obligación accesoria? ¿Sí? Artículo 108. El 108. Las infracciones a las obligaciones tributarias no producirán nulidad de los actos o contratos en que ellas incidan, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda de conformidad a la ley, a los contribuyentes, ministros de fe o funcionarios por el pago de los impuestos, intereses y sanciones que procedan. Entonces, te dice, las infracciones tributarias no producen. No producirán nulidad de los actos o contratos en que ellas inciden. Ya, listo. El 108 hay que saberlo, no de memoria, pero hay que entenderlo. ¿Qué te dice el 108? ¿Estoy comprado sin boleta? ¿Alguna vez? Sí. Ay, no lo digas tan fuerte. ¿Y tú? ¿Comprar sin boleta de una infracción tributaria? ¿Para conocimiento ustedes? ¿Un emprendedor? ¿Ah? Espera un poquito. O sea, una cosa es el vendedor que te vende sin boleta, pero el comprador tiene la obligación de exigirla y de retirarla. Vamos a ver en infracciones tributarias de que si un fiscalizador te pilla fuera del negocio, te podría pedir, máxeme su boleta de compra. Y si usted no se la muestra, lo puede infraccionar a usted. ¿Verdad? Ahora, siempre digo términos divertidos, si me paro un infractor o un inspector de impuestos internos y me pide la boleta, ya le digo, espérate un poco y salgo rajado, no sé, entonces que vaya a buscar a los carabineros para que me agarre el precio y me puse la infracción, patito, para que la quiero. Le digo que disculpen, la... ¿ah? Y si le digo que la boté. Pero está fuera del negocio. Anda a buscarla. Espera un poquito, quiero que te quede claro. Las formas de eludir obligaciones son múltiples, ¿ya? Pero yo le estoy enseñando cómo es la teoría desde el punto de vista infraccional. El hecho de no exigir tu boleta, el hecho de no retirar tu boleta, o no mostrársela al fiscalizador de impuesto interno la boleta de compra, hace que tú cometas una infracción tributaria. Porque perfectamente el vendedor podría haber emitido la boleta y la deja encima y tú no te la llevas. ¿Me expliqué bien? Pasa. Ahora, sí pasa. Bueno, a mí también me ha pasado. A muchos de ustedes. Pero, ¿por qué te estoy comentando esto? Porque en el fondo, sea que te la lleví o no, la boleta tiene que emitirse. ¿Me expliqué bien? Cuéntame. Cuando, por ejemplo, yo voy a pagar la feria y pago con tarjeta. El voucher sirve como boleta. Por eso que te dicen, ¿quiere boleta? Claro. No, se la mandamos a un correo tampoco. Pero cuando pagáis con tarjeta, ahí dice, si lo has visto alguna vez, que son súper piñufles y chicos, ¿no? Dice ahí, válido como boleta entre medio del resto, ¿o no? Así que tranquilo, no es venta sin boleta. Ya. Ahora, ojo, hay otros que van a ir, yo creo que el 20 de enero a San Sebastián a pagar la manda para probar el terreno, ¿cierto? Y cuando vayan allá. Y cuando vayan allá, seguramente van a ver un conjunto de ventas que se hacen en la calle y uno se pone a pensar, ¿y cómo estos gallos están vendiendo con el comercio ilegal? El 18 de septiembre es lo mismo, ¿o no? Cuando uno va a... Eso mismo, sí, eso es lo que quería explicar. Uno cuando va a la ramada, entre comillas, al Parque Ecuador, donde se hace, o el Parque Bicentenario, te encuentras que hay un montón de gente que tiene anticucho, ¿cierto? Que no es más que la parrillita, o completo, cuánta cuestión, ¿sí? Y tú compras y nunca te da boleta, ¿o no? Ni bebida, ni moche, ni mote. Pero ellos tienen un sistema especial de tributación. Cuando vienen estos eventos, ellos van a impuestos internos y piden que le tasen, ojo, le tasen la utilidad. Entonces dicen, yo voy a vender papas fritas. Entonces impuestos internos dicen, ¿sabes qué? Con lo que tenéis tú, más o menos, el impuesto que pagáis van a ser 100 lucas. Y ellos lo pagan en forma anticipada y se entiende cumplida toda la tributación. ¿Me expliqué bien? Y por eso es que usted cree que están vendiendo en forma ilegal, pero ya han pagado los impuestos en forma previa. ¿Cuántos de los que están en la calle, espérate, hicieron eso? No lo sé. Me imagino que entre medio de todo eso, hay alguno que lo pagó bien y está calladito. ¿Sí? vendiendo sin boleta y sin papel de impuesto. Cuénteme. Además de eso, ¿cuál se paga un permiso municipal o no? Sí. Era... Impuesto interno es una cosa y la MUNI es otra. O sea, hay algunas municipalidades sin que te permiten un pago conjunto. Por eso que muchos de ustedes han visto en las municipalidades cómo hay oficinas, por ejemplo, comunales, de pago de bienes raíces en fiscal alguna, ¿no? Avalúo de bienes raíces funcionan ¿dónde? En oficinas municipales, porque hay convenio entre la MUNI e impuesto interno para los mejores precios. Consulta, el tema de exigir una copia de la boleta, ¿es posible dentro del comercio? ¿Cómo? Eso es otro tema, sí. Eso ya cae dentro de la ley de protección al consumidor, indudablemente. A mí me ha tocado personalmente vivir esa situación, especialmente cuando compráis en grandes tiendas. Y la verdad es que cuando queréis cambiar el producto o hacer efectivos los derechos de la ley de protección al consumidor es una joda. Porque también tenéis que entender que, por lo menos en los tiempos que yo traté de ejercer ese derecho, era casi imposible. Había que hacer un buceo permanente. Pero hoy día todas las tiendas tienen, entre comillas, sistemas informáticos que perfectamente te pueden ubicar la boleta. Entonces ya no es una causal o negativa justificada y no entregarte una copia. Incluso más, tú vas a internet, esto es por parte de la casa y no tiene nada que ver con el ramo, y dentro de cada tienda grande, googleas cómo conseguir copia de mi boleta y te dan las instrucciones. Hay unas páginas donde pones tu RUT o el valor y te aparece la boleta, por si acaso. En el peor de los casos, si no te la quieren entregar, tendrías que ir, obviamente, al CERNAC a hacer un reclamo para los efectos de que ellos pierdan la copia de la boleta y tú puedas hacer efectivo tu derecho. ¿Ya? ¿Les quedó más o menos claro el tema? Ahora, ¿qué es eso? ¿No? Ya, quiero terminar el 108. El 108 te dice, ¿sabe qué? Por eso empezamos con la compra con boleta. Dice, si yo compro el computador y no me dan boleta, ¿qué contrato celebro? Compraventa, ¿no? Te dice, el no cumplimiento de la obligación tributaria, no me vendieron con boleta, no significa que la compraventa no existe. ¿Cierto? ¿Podéis, última vez? ¿Puedes? Sí. Las infracciones a las obligaciones tributarias no producirán nulidad de los actos o contratos en que ellas incidan. Alto. Te dice, ¿sabe qué? Si no se emitió boleta en la venta, la compraventa del computador, eso no significa que no hay compraventa. ¿Puedo exigir conforme al derecho común que me entreguen el computador y él exigir el pago del precio? Sí. Ahí te vas a encontrar con otro tema, ¿cierto? Si es civil, limitación en materia probatoria, todo contrato que tenga, contenga el cheque o convence una cosa que valga más de 2 UTM, debe constar por escrito. Salvo que tenga un principio de prueba por escrito, ¿o no? Pero esa es otra historia. ¿Sí? De repente me puedo hacer. Pero lo concreto es que, ¿vale la compraventa aunque no se emitió boleta? Sí. ¿Pero qué te dice la norma? Pero eso no significa que está ahí al otro lado. Porque comprar sin boleta o factura, ¿qué cosa es? Una infracción tributaria. ¿Puedes continuar? Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda, de conformidad a la ley, a los contribuyentes, ministros de fe o funcionarios, por el pago de los impuestos, intereses y sanciones que procedan. ¿Cachaste? Entonces te dice, ¿sabes qué? Venta sin boleta. Si no lo pillo, está ahí al otro lado. Aunque venda sin boleta, el contrato va igual. Pero si te llego a piñar, que en definitiva se hizo venta sin cumplir con la obligación tributaria, eso es infracción. ¿Y qué te voy a acusar? Que lo vimos la vez pasada. Te va a tocar pagar el impuesto, más el reajuste, más la multa y más el interés. ¿Cachaste? Lo que viene a reiterar nuevamente, que lo que falta, ¿qué cosa es? La obligación causal. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Por lo tanto, la obligación tributaria que me están grabando es una consecuencia de un contrato, de una obligación causal, un contrato que la originó. Y la obligación tributaria puede ser principal, plata, que no siempre está, y accesoria, que siempre va a existir. Dar, hacer o no hacer. Espera un poquito, espera un poquito. Dar, hacer o no hacer. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ahora, prueba de lo anterior. El computador venía de mi mano. ¿Cierto? Disco duro. Cuéntame. Si la obligación tributaria puede revestir el carácter de principal o accesorio, ¿puede revestir el carácter de dependiente? Indudablemente, eso es lo que vamos a ver ahora. Ya, tranquilo, ya. Por eso yo te leí la mente, por eso que... Y va de esta exposición. Y yo le aumento, pero no. Así dice, pero lo oral, no lo oral. Siempre pregunta lo que no puede. ¿O no? Eso comenzaba, ¿no? Tema. ¿Cómo puedo terminar un contrato? Varias formas, ¿o no? Resiliación, de común acuerdo. Resolución, incumplimiento. Rescisión por lesión enorme, inmueble, ¿cierto? Cuando pagáis menos de la mitad o más del doble. ¿Cuál otra? La nulidad, ¿o no? Rescisión. Renulidad, ¿o no? Hay diferentes formas de poner término a un contrato. Imagínate que lo compraste en Falabella, todo el que me está llevando la boleta, ¿cierto? Lo llevé a mi casa, lo prendí, venía fundido, ¿cierto? Y voy a Falabella, y ustedes ya saben, porque tuvieron derecho al consumidor, ¿qué derecho tengo? Primero que me lo cambien por otro, ¿cierto? O eventualmente pedir que me lo reparen, no lo haría tampoco. Tercero, dejen sin efecto el contrato. Eso es lo que me interesa, dejen sin efecto el contrato. ¿No? ¿Se lo cambiamos por otro? No, sin efecto. Pero que me devuelvan la plata, porque no me dan garantía ustedes de que me va a salir bueno el otro, y yo devuelvo el que está. ¿Todo claro? ¿Sí? Pero si transcurrió, imagínate, compraste el computador el 31 de agosto, ¿cierto? Y se te fundió, ponle tú, el 13 de septiembre. Esta fecha no son aleatorias, ¿no? ¿Qué hay detrás? El pago del IVA, ¿cierto? Fuiste a París, compraste el computador el 31 y París pagó el IVA hasta el día 12. ¿Cacharon? Y tú vas el 13 con el computador fundido. Quiero que me devuelva la plata. Debo recordarles que la responsabilidad, ¿cuánto es? ¿6 meses? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Con la garantía? Responsabilidad, porque una cosa es la garantía y otra cosa es la prescripción de la acción sancionatoria por infracción a la ley de protección del consumidor, ¿no? Esas son 6 meses. ¿La garantía cuánto es? En la que establezcan las partes, ¿no? Mínimo 30, si no me falla la memoria, ¿no? Eso es lo que un auto te dice un año o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero, ¿no? Si yo dejo sin efecto el contrato, ¿qué va a pedir el Gustavo? Pásenme la plata, aquí tenéis tu tarro. Pero se pagó el IVA. ¿Quién lo pagó? París, ¿no? En arcas fiscales. ¿Qué derecho tiene París en consecuencia? Que devuelvan el IVA. Le devuelven el IVA que pagó. Eso es lo que vamos a enseñar. Respecto de una venta que quedó sin efecto. Lo que reafirma una vez más que lo que manda en materia tributaria, ¿qué cosa es? La obligación causal. ¿Cacharon o no? Porque si fuera de otra forma, el IVA que pagó París no se lo devolvería. Pero como el contrato causal, la compraventa quedó sin efecto, todos los efectos tributarios se devuelven. En esos casos, como bien dice, instrumento segunda categoría, boleta de honorario que ya la conversamos con restricción y sin retención PDE. Instrumento tributario primera categoría, boleta, afecta o exenta de IVA a los consumidores finales. Factura, afecta o exenta de IVA, dependiendo si la actividad está grabada. Guía de despacho que ya la vimos, ¿no? Las guías de despacho son de dos tipos, déjeme terminar esta idea y ahí salí. Son las que importan venta. El chinito que le compré en Santiago. ¿Y quién emite esa guía? El chinito. Y las que importan traslado. Porque cuando llegaron mis 10 comedores a Concepción, yo mandé 3 para San Pedro, 3 para Los Ángeles, 3 para Yumbay. ¿Estamos? Porque tengo distintas sucursales. No puedo cortar la factura entre todos los lugares. ¿Qué es lo que hago? Emito una guía de despacho. Y que justifica que esos son mis comedores y que solo los estoy trasladar. ¿Sí? Notas de crédito. La nota de crédito sirve para disminuir una venta anterior. ¿Sí? Si el computador te salió malo, ¿qué es lo que va a pedir usted? Nota de crédito. Cuando quiere que le devuelvan toda la plata. ¿Sí? Y además hay notas de débito. Con D. Que es todo lo contrario. Compraste, por ejemplo, 10 computadores a buen precio y te llegaron 3. Entonces te llama el vendedor y dice, oye, devuelve los checos. ¿Y qué le decís tú? Los quiero mantener. están a buen precio, emite una nota de débito. La nota de débito aumenta una venta anterior. ¿Cachan? Esos son los instrumentos tributarios que se ocupan en primera categoría. ¿Y el trabajador dependiente emite algún documento? Nada. ¿Y la liquidación de sueldo? Él no la hace. De hecho, ya no se hace. ¿No? ¿Por qué? ¿En favor de quién está la liquidación de sueldo? En favor del empleador, para acreditar que es lo que pagó, ¿no? ¿Cierto? Antes, el concepto de caja o cajero en los pagos de sueldo, yo no existía, era muy chiquitito. Venían con esta silla, un escritorio, ponían una caja llena de plata y todos los trabajadores en fila y le pagaban en efectivo. ¿Sabía eso? Hoy día ya no. ¿Qué se hace? Una transferencia electrónica, todos tienen cuenta pública. Por eso es que la liquidación de sueldo ya no se pide. Pero es una obligación mantenerla siquiera también digital. ¿Acá? ¿Alguna duda? Por eso, el tributo es una carga pública y se impone en forma unilateral por el Estado. A mí no me preguntan cuántos impuestos quiero pagar. ¿Qué me dicen? Todos pagan. ¿Queréis vivir en Chile? Pagan. ¿Les quedó claro? ¿Paremos un poco? Hay que repasar estas cuestiones, Carlos, porque esto es como algo que vamos profundizando cada día, ¿se han fijado, no? Solamente por parte de la... 10 minutos, ¿qué te parece? ¿Sale, venga?